Pensaron que los habían descubierto. Pensaron que eran salvajes, sin inteligencia. Pero en todo se equivocaron. Emay manatan tuni por kanku. Emay nanerak sumak ñaupa achalakunata. Nosotros estamos aquí desde hace siglos, durante miles de lunas. No fue el señor Colón quien nos descubrió, fueron nuestros antepasados, abuelas y abuelos. De ellos eran estas tierras. ¡Oro! ¡Oro a la vista! Los colonos estaban hambrientos de oro. Saquearon los templos, hasta las tumbas, solo buscando oro. ¡Oro! ¡Oro a la vista! Han pasado 518 años desde aquel terrible 12 de octubre de 1492. Nosotros seguimos en resistencia, seguimos sobreviviendo. Somos los pueblos indígenas de América. Por toda América florecen las organizaciones indígenas, reclamando participación política, justicia económica y respeto a la identidad cultural. Venezuela. Huascuaypa guayaguayucan, ehuechin guayasnainje mah jehuya, nchon guayam mah jehuya. Guatemala. Mach puch, mach sacan, acabe, shen sacan. Bolivia. Ay panti pante soma pancara, ay panti pante soma pancara, ay jane pone warmita tat palumi. Perú. Simanake añan heitanake. Añan dakarore, paita cocharo, anambi. Chile. Chiwen tungelunga tenche, temiechi ni champa que feneo tañilacuem. Paraguay. Cuenta pese po dijo hueseva, monotijo un botín de yepaca. Ecuador. Shuarano machuite, shuarano machuite. México. Quema. Quema. Pautitla palwi que se yendo y tilmat. Neo ni cuantlale no cupil y cachiute. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces. 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. UPAE, Unidad de Producción Audiovisual, Escuela de Talento Deportivo, Táchira.